Sierra Nevada, en el alto Cachapoal, donde el agua rumorosa nunca deja de cantar. Lindos potreros de altura, buenazos para sembrar. Y añosas hileras de olmos con sombra para regalar. Allí se ve del camino linda casa patronal, con carretadas de historias que nadie habrá de contar. Manzanal se le llamaba, y el campesino de allá conoció de sufrimientos, de abusos y mucho más. Reinó allí la prepotencia, la pobreza era infernal, pero los que ahí nacieron no lo pueden olvidar. Es fácil enamorarse de este precioso lugar, rodeado por altas cumbres que te invitan a soñar. Pasé por Sierra Nevada hace mucho tiempo atrás, y soñé con una niña de pícaro parpadear. En esa tarde de grillos, la magia de un guitarrear, trocó el lucero sus ojos imposibles de alcanzar.